por ejemplo, los pibitos, que este tema le gusta y lo van a copar y lo van a... Lo vamos a desafinar un poco. Yo no canto desafino. No sé si los pibes lo saben, lo dice. Cuando fuiste a Jujuy, vos te viniste a Gila. Y cayó los pibes chorros, ¿verdad? Y revisaste los bolsitos. Denunciando a los pibitos, sos una arriba nada más. Y me da mucha, mucha risa. Míralo al Pumba como revisa. Ponga como revisar. Otro más que quedó en blanco. Chorro de la canilla. Las palmas de todo el hornero bien arriba. Y aunque no quiera cantar, yo sé que canta.